A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Profesor Petras, ¿qué tal? Un saludo desde Montevideo en esta primera columna del mes de septiembre. ¿Qué tal? Estamos bien, estamos esperando la llamada porque hay muchas cosas para discutir. Así es, le queríamos pedir en primer término una reflexión a propósito de la muerte reciente de Mijaíl Gorbachov. ¿Qué significado ve en esa figura histórica de lo que hoy es Rusia, de lo que fue la Unión Soviética? ¿Qué valoración haría sobre su figura? Es una figura que destruyó Rusia, no solo la Unión Soviética, pero destruye Rusia, que termina con Yeltsin. Yeltsin destruye la economía, miseria generalizada, el país dominado por compra de capitales extranjeras. Gorbachev era un desastre en total. Y solamente cuando entró en el poder Putin empezó a reconstruir el país. No hay que recordar que 60% o más de la población pasó a la pobreza, miseria, y que era una figura que no debe ser reconocido como una figura positiva. Yo creo que Gorbachev era una persona que no debe ser apoyado en cualquier caso. Solo lo apoyan los países occidentales que beneficiaron enormemente de la destrucción del país, no solo de la URSS, pero también el país ruso. Sí, y se centra en la figura de él, se suele centrar, pero también fue él el corolario de un proceso, ¿verdad?, que tuvo varios responsables en lo que era la dirección de la Unión Soviética en aquel momento. Sí, era una división y que debemos entender que los rusos en poder o compartiendo el poder no podrían rectificar la situación porque muchos dirigentes en la URSS eran corruptos y han perdido las éticas socialistas, comunistas, lo que sea, y dejaron a tener un apoyo positivo que podrían combatir Yeltsin. Yeltsin era una figura basada en el borracho y el apoyo de los países occidentales. Bien, en otros temas, para ir a Europa, al Reino Unido concretamente, se ha conocido la designación como primera ministra de Liz Truss desde el Partido Conservador. ¿Qué cabe esperar en esta etapa que se abre en Reino Unido con esta nueva titular del gobierno británico? Una continuación de lo que era el poder anterior. No veo ningún cambio significativo, solamente la continuación de la política conservador en favor de los Estados Unidos no representa ninguna alternativa para los trabajadores. La nueva primer ministro va a continuar Boris Johnson y los demás que representa el retroceso en Inglaterra. No creo que va a cambiar muchas cosas y tal vez las cosas van a ser más reaccionarias que nunca. Ajá. Y se da esta llegada además en un marco de un golpe a la economía británica, ¿verdad? Con una inflación muy alta, que se indica cercana al 20%, y en el marco de esa crisis para toda Europa con el tema de la energía, ¿verdad? Sí, es una crisis en Europa y siguen siguiendo las guerras en Ucrania y otros lugares para facilitar su asociación en la Unión Europea. Inglaterra ahora va a pasar a la inflación muy severo y eso va a forzar políticas más austeridad, y que eso podría provocar algunas huelgas y protestas, pero hasta ahora el movimiento trabajadores en Inglaterra no muestra ninguna combatividad para resistir las políticas del nuevo gobierno conservador. Muy bien, Petras, viniendo a América Latina, por supuesto que es noticia en este comienzo de semana la derrota del proyecto de una nueva constitución en Chile, ¿verdad? Una derrota contundente, muy amplia. ¿Qué primeras valoraciones políticas se pueden hacer de esto? Bueno, primero es un retroceso porque el nuevo gobierno, el nuevo presidente Boric, no tiene ahora las oportunidades de introducir reformas profundas sobre la economía, la vida social. Yo creo que los derechistas aprovecharon de las amenazas de capitalistas de paralizar la economía, expulsar miles y millones de obreros y los trabajadores, particularmente la clase media baja, votaron contra la nueva constitución por miedo. Miedo de que el capital va a paralizar la economía y aumentar la desocupación. Pero eso no significa de que cada empresa ahora va a enfrentar obrero servil. Yo creo que el voto en esta elección tiene significación para cambiar la constitución, pero no significa que los obreros van a dormir con conciencias claras. Yo creo que la situación es terrible. El voto era 60 y pico % en contra, sí, de la nueva constitución, y era un resultado que debemos estudiar cuidadosamente y ver cómo el miedo es un factor importante en la política, y las clases populares no tenían la organización sindical campesina para lanzar un contraofensiva. El sindicalismo es menos del 10%, más cerca del 5% que cualquier otra cosa. Y los sindicalizados no tienen una autonomía de acción. Entonces es una derrota, pero no es decisivo en el cambio de la historia. Correcto. Petras, yendo a Estados Unidos, estamos en horas donde se está celebrando el Día del Trabajo en su país, ¿verdad? Y que tiene al presidente Joe Biden participando en actos públicos con los sindicatos, cuando estamos a menos o a 2 meses de las elecciones legislativas, de la mitad del mandato de Biden. ¿Cómo se puede leer este Biden en campaña, digamos, en actos con sindicatos? Biden está tratando de ganar el voto popular y han tenido algún éxito relativo, porque los trabajadores están en combatividad. Los sindicatos están empezando a despertar, y los sindicatos en el servicio, en los servicios, enfermeras, maestras y otros sectores están actuando. Es una situación de doble contactos. los trumpistas, los del presidente Trump, el expresidente Trump, está poniendo énfasis en la lucha para recuperar la política en un contexto de necesita ganar las elecciones para tener control, influencia en el Congreso. Si no tiene mayoría en el Congreso, está paralizado hasta las elecciones y podría sufrir consecuencias en las presidenciales en 2 años más. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.